Ingeniera María José González, un gusto reencontrarme contigo. Y bueno, y veo que seguís en carrera con otros temas, con temas nuevos, que vas a, bueno, a reenganchar también con temas que veníamos. Y bueno, fuiste tú quien nos hiciste la introducción a lo que es la economía circular, ¿no? Algo de lo cual en aquella época mucha gente preguntaba, ¿pero qué es eso? Y bueno, hoy yo creo que va calando bastante en no solamente, por supuesto, en los científicos, los académicos, sino en la gente, y eso es una buena cosa. Lo primero que hacer, te voy a recibir, María José, muy buenos días para ti, el gusto de que estés con nosotros, bueno, nuevamente conversando. Muy buenos días, Gustavo, un placer estar nuevamente con todos, siempre, con ustedes, perdón, siempre contenta de poder acompañar y difundir un poquito las cosas que se intentan impulsar. Me dijiste, ando en otro tema que es hidrógeno verde. Perfecto. ¿Qué es hidrógeno verde, María José? Mira, te cuento un poco, un poquito se engancha también con la economía circular, aunque no lo creas, pero tiene un vínculo. A ver, el hidrógeno verde es un hidrógeno. Hidrógeno que el H2, digamos, el símbolo este, químico que lo vieron y eso, bueno, en verdad que se produce a través de fuentes renovables, de fuentes de energía renovable, es decir, energía del sol, energía eólica, hidráulica, pero todas renovables. Lo que hace es tomar el agua común y corriente que todos conocemos, un río, hasta podría ser hasta del mar, si quisieras, pero hay que sacarle la sal, pero también se puede, y a través de lo que se llama un electrolizador, o sea, de electricidad, básicamente separás la molécula de hidrógeno y la de oxígeno, y ese hidrógeno después lo puedes utilizar para muchas cosas. Es verde porque la electricidad que utilizas para separar la molécula es renovable. También les cuento que hay hidrógeno azul, hidrógeno gris, porque vos podés obtener hidrógeno de muchas formas, unas más amigables con el ambiente y otras menos amigables. El verde es el más amigable. Y es muy importante, se está viendo como un elemento muy importante para reducir las emisiones de cambio climático que hay a nivel global. Sin duda, ¿no? Es decir, mucha gente, bueno, se estará preguntando, bueno, ¿y esto cómo? Tú hablaste, por supuesto, el agua, el H2O, como todo el mundo la Exacto. conoce, es lo más, ¿no? La más usada, bueno, pero y ya me dijiste parte del proceso por el cual podemos obtener el hidrógeno. Ahora, ¿eso se puede repetir también a gran escala? Se puede repetir. A ver, el uso de hidrógeno para muchas cosas y los electrolizadores, esta palabra media complicada, hace mucho tiempo, no es nada nuevo. Lo que es nuevo es tener energía renovable a un costo que pueda hacer que sea accesible tener hidrógeno verde, que tenga un costo que sea factible. Entonces, hoy tenemos escalas intermedias, es verdad que no tenemos las escalas más grandes que necesitaría la demanda de hidrógeno que podría dar, por ejemplo, Europa o Asia, en Japón, estos países, ya empiezan a entender que para tener menos emisiones tienen que cambiar parte de su matriz energética y su matriz industrial. Y una manera de cambiar esto es cambiar ciertos recursos que utilizan y en vez de utilizar derivados del petróleo, pueden utilizar elementos con hidrógeno, digamos. Hidrógeno verde en particular, Sí, bueno, otro por hidrógeno supuesto. es lo mismo, exacto. Entonces, esta necesidad y un compromiso a nivel global de llegar al año 2050 con una matriz mucho más renovable o con los países con muchas menos emisiones, hacen que el hidrógeno verde sea de mucho interés a nivel internacional, pero también a nivel nacional, porque nosotros, como lo hemos contado de repente en otras oportunidades, tenemos mucha energía eléctrica renovable. Un país que tenemos en los últimos 4 años, por ejemplo, el 97% de la energía eléctrica que nosotros consumimos en nuestras casas vino de una fuente renovable, lo cual es buenísimo y nos funciona muy bien a nivel global. Pero tenemos todavía un fuerte desafío en el resto de nuestra matriz energética, que es, por ejemplo, el transporte o la industria. O sea, nuestros vehículos se mueven a petróleo, a nafta. En la industria también se usa fuel oil, se usa gasoil, que son en base a derivar también esa línea, pero de fuentes fósiles sustanciales. Entonces, si nosotros podemos en determinada escala cambiar ese consumo del transporte, por ejemplo, en los ómnibus y los camiones, en vez de que consuman fuel oil, pueden utilizar autos, en verdad son eléctricos, que tienen una, lo que llamamos una celda de combustible, que es una especie, como que es una especie de puente de suministro de hidrógeno para poder hacer funcionar este auto. Ahí también empezamos a transformar nuestra matriz de transporte, ¿no? Ya transformamos la de consumo eléctrico, digamos, de generación y consumo eléctrico. El desafío es convertir nuestra matriz de transporte también. Y el hidrógeno nos permite eso. El hidrógeno verde nos puede permitir transformar localmente nuestra matriz de transporte industrial, pero además también, ¿por qué no pensar en que el mundo en algún momento puede querer comprarnos a nosotros hidrógeno verde en un futuro, lejano, pero tampoco tan lejano, porque el mundo lo va a necesitar? Porque en América Latina, no solo en Uruguay, tenemos muy buen sol, muy buen viento, entonces podemos generar hidrógeno verde que sea competitivo para competir con otros países del mundo. En ese caso, digo, pensando en lo que sería la materia prima, digo, ¿no? Así, tú me hablaste de agua, y bueno, y es sin duda un recurso sobre el cual siempre se está poniendo, ¿no?, mucho el ojo, ¿no? Ese recurso puede ser finito o puede ser una limitante en algún momento, o podemos tener una multiplicidad de formas de obtener una materia prima para la fabricación. Mira, ahí está muy buena tu pregunta, digamos, porque en algunos países es un factor limitante. Por ejemplo, hay países que tienen mucho sol, el norte de África, muchísimo sol, entonces producen energía renovable a un buen precio porque tienen muchas horas de mucho sol, es muy conveniente, pero tienen poca agua. Y el agua compite con otros usos, con usos productivos, con usos, por supuesto, de consumo humano y demás. Entonces, ahí sí puede haber una cierta tensión. En Uruguay tenemos mucha agua. Nuestro problema es mover el agua, ¿no? O sea, el desafío que hay, que probablemente muchos de los oyentes lo tienen claro, es poder tener un sistema de riego para aprovecharla, que es costoso, que es complicado, consume energía, inversiones. Pero en verdad el agua está, digamos, ¿no? Entonces, en general, para nuestro caso, la disponibilidad de agua no sería como una barrera, ¿no? Porque, bueno, siempre cuidando el consumo de recursos y que el recurso también esté disponible para otros usos prioritarios, por supuesto, pero podríamos sacar agua de Río de la Plata, por ejemplo, sin problema. Entonces, sí, no necesita que sea dulce. No, hay que acondicionar esa agua, por supuesto, cuanto más salada, es más costoso, cuanto menos, pero en verdad... Pero por evaporación, por ejemplo, la podés obtener, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? Por evaporación, por ejemplo, digo, la podés desalinizar. O, bueno, hoy tecnologías hay más avanzada, ¿no? Tecnología hay y es conocida. Puede ser más o menos costosa, dependiendo de la calidad del agua y de la actividad, digamos, sin duda, pero la tecnología existe y eso no es un problema tecnológico, digamos. Pero bueno, ahí forma parte un poco de todo. En verdad, el desafío más grande hoy es lograr generar esa energía renovable a un precio bueno, digamos, ¿no? Y el tema de la escala, la escala que va a pedir a nivel global puede ser grande, pero a nivel nacional es algo que se podría pensar como una solución interesante para seguir nosotros siendo cada vez más grandes. Ahora, María José, yo he leído atentamente todo el material que me enviaste, y los usos van, por supuesto, desde la energía, y aparte, bueno, vivimos en una época donde las transiciones son la comida diaria, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar de transición energética, en fin, pero de ahí arrancamos y podemos llegar hasta los fertilizantes, ¿no? Recién lo hablamos, donde el hidrógeno está presente, ¿no? A través de combinaciones, como puede ser, bueno, el amonio, en fin, la urea, etcétera, ¿no? Sí, es bastante versátil, ¿no? Exactamente, nosotros podríamos aprovechar este hidrógeno verde, combinarlo con el nitrógeno que tenemos en el aire y generar amoníaco, por ejemplo. En verdad, el amoníaco, después a partir de eso, por poder producir un fertilizante verde como la urea o fertilizantes nitrogenados en general, digamos, de una manera simple, que sean más verdes, porque obvio, uno de los cuestionamientos a la producción de fertilizantes a nivel global, de vuelta, son sus emisiones en su producción, los consumos que tiene también de ciertos combustibles fósiles y otros elementos, materias primas y demás. Entonces, si podemos sustituirlo por una producción más verde, en Uruguay se importan los fertilizantes y se fraccionan en plástico, que son todos importados. Bueno, estudiar. Todavía no está claro qué tan fácil es, cuál es la posibilidad que tiene Uruguay, pero tal vez Uruguay ahí tenga una posibilidad interesante de producir un fertilizante más verde que nos permita no solo para nuestra producción, pero también, ¿por qué no?, para exportar. Uh-huh. Está eso de uso como fertilizante, pero también se puede usar, por ejemplo, como un combustible en transporte marítimo. También se puede utilizar en la industria, por ejemplo, en Europa, en la industria del acero. O sea, tiene muchos usos. Se pueden hacer otro tipo de combustibles también en base a hidrógeno más verde. Tiene realmente muchas alternativas de uso que lo hacen bien interesante, porque no está afectado solo al consumo para transporte, sino que te permite en esa producción derivar en muchos otros tipos de uso. Sí, en tren de combustibles y en tren de hablar, ¿no?, de fertilizantes y de cosas más que son más comunes, podríamos tener, llegar a tener no sé, cosechadoras con usando combustible de este tipo, o sería para otro uso. No, hoy todavía no existen. Hoy uno de los grandes desafíos es lo que está pasando, es que todo el tiempo hay desarrollo de tecnologías nuevas. Ya hay ómnibus a hidrógeno que funcionan bien a una escala como comercial, operando hace unos años, pero camiones no hay tanto. En la parte agro aún no hay desarrollos, pero los van a ver, ya van a llegar en cualquier momento, porque realmente día a día los desarrollos son cada vez mayores, con nuevas tecnologías que si seguimos la información y la prensa de estos temas, aparecen todo el tiempo, porque el mundo está necesitando que se desarrollen estas soluciones, porque si no, no llegamos a las metas que nos proponemos. Entonces, hoy no existe la tecnología, tal vez alguna cosa experimental, o puede haber alguna cosa muy piloto, pero existe a nivel comercial, pero no dudo que en breve se desarrolle. Así que bueno, por lo menos a priori las ventajas son por todos lados, ¿no? Es decir, tenemos una, por supuesto, ¿no?, una baja de emisión al hacer esa transición en el tema de la energía, del transporte, vamos a emitir menos CO2, menos metano. Podemos también aprovechar los excedentes de energía, y ahí te lo engancho con la economía circular. Recuerda que la economía circular era aprovechar todos los recursos que nos diseñar mejor para aprovecharlos mejor, pero después cuando te sobran, volverlos a otro circuito productivo, ¿no? Sí. Acá el recurso que a veces nos sobra es la energía eléctrica. Entonces, bueno, ese excedente de energía, ¿por qué no aprovecharlo para producir el hidrógeno verde y por ende no desperdiciarlo, sino que, bueno, volverlo a otro ciclo productivo de vuelta? Entonces, ahí es todo también una conexión de los temas que es como un poco como se viene viendo en general. María José, esto daría para mucho, ¿no? Pero hay otra cosa que me llamó la atención cuando vi aparecer este tema, que acá hace unos años un colega tuyo había hecho un auto a hidrógeno, y después no se supo más, y siempre dicen lo mismo, ¿no? Le habrán comprado la patente. ¿Qué pasa con el tema de lo que es la propiedad intelectual de este tema? ¿Hay allí otro partido a jugar? Y bueno, sí, lo que pasa es que el mundo ya ha desarrollado hay empresas grandes, multinacionales fuertes, y que ya tienen sus celdas de combustible, sus motores y demás que se basan en este tipo de recursos, digamos, pero sigue habiendo desarrollos tecnológicos nuevos que se están investigando, y podría haber, si Uruguay se posicionara, de hecho, por ejemplo, con el Fondo Estatal de la Energía, que se tiene junto con la ANI y el Estado, digamos, se lanzaron desafíos para promover innovación e investigación en varios temas, y uno de los temas elegidos fue hidrógeno verde. Entonces también creo que también es importante que se vayan generando capacidades locales para generar potenciales desarrollos tecnológicos, y por qué no patentes, digamos, ¿no? Sí, evidentemente, sí. O sea, lo que te decía, en verdad, autos que se funcionan en hidrógeno, y, o sea, en verdad ya hay también, porque el hidrógeno gris, digamos, ¿verdad? El hidrógeno después es el mismo, se cambia la forma de producirlo. Pero el tema es que se vuelva lo suficientemente competitivo, porque claro, su competidor nato, que es el combustible, es difícil de ganarle, pero es donde empecemos a poner limitaciones a las emisiones, entran a jugar otro tipo de actores en la mesa y otro tipo de energéticos, digamos. Sí, sin duda, sin duda. Sí, ya lo estamos viendo estos días Estamos viendo tal cual. con varios temas. Se ha levantado también otra polémica en la cual hemos charlado, en fin, hecho jornadas con el tema de la carne, mal llamada carne, ¿no? De La carne laboratorio, sintética, pero claro. bueno, pero es un hecho, Es un hecho. sin duda. Ahora, el caso de la carne atrevida, mira, me estoy metiendo de nada como, o sea, por más sintética y gustosa, nada, hay ciertas carnes que son irreemplazables. Yo creo que esto va a dar un mercado para el Uruguay que siempre es interesante. Sí, no, sin duda, ¿no? Y bueno, hacen algún cálculo de que podría llegar hasta un 20% del mercado. Yo qué sé, es gente que proyecta, ¿no? Pero por supuesto, siempre hay un margen de error. María José, bueno, como siempre ha sido un placer charlar contigo, de introducirnos en. Bueno, en nuevos temas que conectados con anteriores, porque yo hay algo que siempre repito y que después me dice, sí, ya sé lo que vamos a decir, todo tiene que ver con todo, y es así, vivimos en un mundo integrado, y por supuesto que todo tiene que ver con todo, la economía circular, con los recursos, en fin, y con estas transiciones que sin duda son una comida diaria casi, ¿no? Exactamente. Así que Bueno, bueno, un gusto. gracias María José, y bueno, en cualquier momento estaremos charlando de este o de algún otro tema, y por supuesto cualquier novedad, estamos atentos y bueno, y capaz que lo veremos eso, ¿no? Es que exportemos esto, no sé, supuestamente a países que aún siendo productores van a ser importadores netos, supongo, ¿no? Sí, porque no les va a alcanzar. Con sus Exacto. recursos renovables no les alcanza para su demanda, así que van a tener que ir a buscar hidrógeno a otro lado. Así que bueno, ya están, capaz que nos agarran ahí. Gracias, María José. Un beso y bueno, y las gracias por siempre por arrimarnos cosas interesantes. Por favor, eso te puede fundir. Que pases bien. Saludos.